eterna. Él me creó, me dio su imagen, todo entregó. Jesús en la cruz, su vida dio para salvarme. Por Jesús todo, mente, manos y mi corazón. Por Jesús todo, nada oculto de mí quedará para Él. Solo con Él se vence el dolor. Presentaré, de él quiero ser fiel instrumento. Por Jesús todo, todo, mente, manos y mi corazón. Por Jesús todo, nada oculto de mí quedará para él. Todo, mente, manos y mi corazón. Por Jesús, todo, nada oculto de mí quedará. Jesús todo.